Si me permites, quiero anunciar que este sábado 17 de octubre vamos a estar mi hijo, el Chino, y yo, bueno, se nos pegó la lángara de María de todos los ángeles, pero de todas maneras vamos a presentar un show muy bonito donde va a estar la tequilera, la mujer policía, van a estar muchos personajes muy bonitos para hacer un show a las 6 de la tarde, sábado 17 de octubre a las 6 de la tarde, función familiar para que vayan las criaturas, y luego a las 8:30 de la noche una función para adolescentes y adultos. En lo que era antes el Planet Play, ahí en el Paseo Solidaridad 12.992, también me gustaría decir que los boletos los pueden encontrar en la Plaza Cibeles, en el Hotel Western Plus Plaza Florida, y por internet lo pueden comprar en boletea.com y en multipass.mx. También quiero aprovechar para anunciar mis redes @luchaoficial y en el Facebook Oficial Lucha. Y ahora Doña Lucha, si me permite decirme Lucha, también mis redes son www.marescalante.com. Esa es mi página donde pueden conocer mi trabajo, pueden ver un poquito de mi show, los videos de sketches, pueden contactarme, pueden ahí preguntarme cualquier cosa y pueden ver mis redes también. Por cierto, en Twitter es @marescalante3 y en el Facebook es Mara Escalante.